Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por Droguerías Cafam, porque tú nos inspiras. Las cifras de lectura en Colombia han subido y las vacaciones de fin de año son el momento perfecto para ponerse al día con la lista de libros pendientes. ¿Qué recomiendan leer escritores, editoras, libreros y críticos? Para este capítulo hablé con escritores, editores y varios actores del mundo editorial como Ricardo Silva, Gabriel Iriarte, Melba Escobar, Jairo Buitrago, Juan Gabriel Vázquez, María Osorio Caminata, Juan Esteban Constaín, Consuelo Gaitán, Mauricio Arroyave y Daniel Sampero Espina. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 120 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Se acabó el año y uno de los balances que puedo hacer es que llegué a muchos libros maravillosos por recomendaciones, por pura curiosidad y algunos llegué por pura suerte. Y como lo bueno hay que compartirlo, quiero aprovechar el último programa de 2024 para dedicárselo a esos libros. Voy a comenzar con la más reciente novela de la escritora Melba Escobar, Las huérfanas. Es la historia real, algo novelada de la familia de la propia autora. Está narrado en primera persona y nos lleva por la historia de su mamá, una mujer melancólica que ya en su lecho de muerte le dijo que esa sería su herencia, una buena historia para su libro. Desde la primera oración nos confronta a los lectores con una frase que golpea fuertemente en el estómago. Mamá se arrojó por la ventana de un cuarto piso 11 años antes de tenerme. La historia del intento de suicidio fue un secreto familiar por mucho tiempo. Como me gustó tanto el libro, llamé a su autora, la escritora Melba Escobar, para que ella nos recomendara sus libros favoritos. Escuchémosla. Bueno, para decir mis preferidos del 2024, comienzo por Los escorpiones de Sara Barquinero, editorial Lumen, autora muy joven, española. Es una novela provocadora, bastante audaz, donde se mezcla todo. Se mezclan los psicodélicos, las redes sociales. Está Madrid muy presente, con nombres propios, el Corte Inglés, Estación Nuevos Ministerios, el Metro, en fin. Muy, muy vibrante, muy actual. Y donde hay una conspiración entre tecnológica y empresarial que lo tiene a uno bastante clavado en la historia, que al final es una historia de amor bastante frustrada, de esos jóvenes, muy jóvenes, que uno entiende muy poco, que están más pegados al móvil que al mundo real. En segundo lugar, pondría Un lugar soleado para gente sombría, de Mariana Enríquez, con editorial Anagrama, a Mariana Argentina, la conocemos, supongo. La conozco yo, pues, de haberla leído mucho. Es una mujer que junto a Samantha Schweblin, diría yo, que se inventaron el terror doméstico, que es un género que tiene mucho para sabrosear el terror gracioso, digamos, y el terror de humor negro. Como siempre, Mariana no decepciona. Los nombres de Felisa, de Juan Gabriel Vázquez, editorial Alfaguara, autor colombiano. Es una novela que sorprende, creo yo, porque de alguna manera se sale de las convenciones que muchas veces se usan en la novela decimonónica latinoamericana y nos sorprende con un personaje como es Felisa, que es una mujer llena de personas adentro, ¿no? Una persona que es una multitud, que es esta artista magnífica que vale la pena conocer a través de Juan Gabriel. Luego estaría Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol, de Mónica Ojeda, que fue finalista al National Book Award con su novela Mandíbula. Ella lleva como el terror intimista a otro nivel, lo dice Mariana Enríquez y creo que es bastante cierto. Esos serían mis recomendados de este año, seguro se me queda más de uno por fuera. Decir que, bueno, la novela latinoamericana está mandando la parada y también en España hay mucho para ofrecer, por lo que la lengua castellana realmente está en un momento muy vivo, muy innovador, muy creativo y ofreciéndole mucho de la literatura. Según datos de la UNESCO, aproximadamente 2,2 millones de libros se publican cada año en el mundo. Y según cifras de la Cámara Colombiana del Libro, las ventas totales del sector editorial colombiano ascendieron a casi 1.000 millones de pesos netos, lo que representó un crecimiento del 7,6% respecto al año anterior. Quizás el dato que más me llamó la atención de este informe es que las librerías y los puntos de ventas propios son el canal de ventas que más comercializa libros, por encima de las plataformas de internet o ferias, con un 37,3% del total. Hace poco abrió una nueva librería en Bogotá, Ficciones, Bar de Libros. Consuelo Gaitán es su directora y ha sido también directora de la Biblioteca Nacional entre 2013 y 2019 y directora de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá. Así que es una voz autorizada para hablar de libros. Por eso la llamé y le pedí que nos compartiera sus libros favoritos para iniciar el 2025. Y esto fue lo que me dijo. Hay que destacar la gran diversidad editorial este año en nuestro país. La presencia de grandes firmas con novedades en la literatura colombiana. Inicialmente, la última novela de Piedad Bonet, La Mujer Incierta. Piedad, que también es poeta y que fue merecedora del premio internacional de poesía más importante de la lengua castellana, el premio Reina Sofía, nos regala una novela con tintes autobiográficos que se ocupa de los temas esenciales para la construcción de un individuo. Su lucha contra una educación castrante, su fuerza para abrirse camino como intelectual y a su vez ejercer como mujer de familia. Y también nos muestra allí cómo convirtió o ha podido convertir los grandes dolores que la han aquejado en una literatura de primerísima calidad. La segunda novela que podríamos destacar es la de Melba Escobar. Es la novela Las huérfanas, es una historia de amor hacia su madre, hacia la familia, hacia cómo pudo construir desde una personalidad muy particular y a la vez extranjera y en muchas ocasiones no entendía un poco la dinámica de este país, pero Melba con un gran humor y una gran delicadeza nos regala una novela memorable. Fátima Vélez escribe una novela con un nombre hermosísimo, Jardín en Tierra Fría. Es una novela con una prosa lúcida, con cierto aire de secretismo muy contemporánea. Y por último, la novela recientemente aparecida de Juan Gabriel Vázquez, Los nombres de Felisa. Este es el retrato de una época a través de la vida de una escultora que fue rompedora en su tiempo, libre, audaz. Y audaz incluso en el uso de sus materiales artísticos. Es una novela que se lee de un tirón. En cuanto a autores extranjeros, me gustaría destacar la última novela de Hisham Matar, Los amigos de mi vida. Es una narración apasionante de un momento histórico en la Libia de Gaddafi y a través de una generación que se educó en Inglaterra, los avatares y las decisiones que cambiaron el rumbo de sus vidas. Bellísima la novela. También Editorial Planeta publicó en Colombia un libro que me disfruté muchísimo, me hizo reír muchísimo, Cancelado, de un escritor extraordinario, Percival Everett, que este año ganó el Premio Nacional de Literatura con otra novela. Y esta novela recientemente traducida tiene una trama verdaderamente hilarante porque muestra cómo se convierte un suceso en moda, una obra de arte se convierte en moda. En este caso es una novela. Se convierte en algo de venta masiva, en ensalzadísima, pues se disfruta enormemente porque aparte de eso es un magnífico paseo por la sociedad norteamericana actual. Otro libro, el último de Padura, se llama Ir a La Habana. Es como una especie de contentillo que nos damos ya que este año no hay una nueva novela de él. Son textos autobiográficos de diferentes lugares de La Habana. Es una prosa luminosa y cercana, entrañable, como todo lo de Padura. Y destacar también el regreso de Harari con su libro Nexus. Este es un libro preocupante, duro, sobre nuestra irresponsabilidad ante el manejo de los avances tecnológicos y sus efectos nocivos en todos, en absolutamente todos los ámbitos de la sociedad. No se puede hablar de libros y de literatura en Colombia sin referirse a Gabriel García Márquez. Aunque ya pasaron 10 años desde su muerte, su legado sigue más vivo que nunca y esa es la característica de los grandes artistas que no caducan ni siquiera después de su muerte. Un ejemplo de esto es que, de acuerdo con la firma Nielsen Book Scan, hasta agosto de 2024, el libro más vendido del año es En Agosto Nos Vemos, la novela póstuma de García Márquez. En la Feria Internacional del Libro de Bogotá de este año, según reportaron las editoriales, los libros más vendidos también fueron de autores colombianos, como los dos ya mencionados junto con Mario Mendoza, Fátima Vélez o Piedad Bonet. Y es que la literatura nacional pasa por un excelente momento, y no hablo aquí de cifras, sino de calidad. Y una muestra de esto es mi siguiente libro recomendado, Los nombres de Felisa, la nueva novela de Juan Gabriel Vázquez, una recreación de la vida de la escultora bogotana Felisa Burstyn, hija de migrantes judíos polacos que llegaron a Colombia en la década de 1930. Para entender mejor a los escritores que me gustan, suelo preguntarles por sus lecturas y sus libros favoritos. Por eso llamé a Juan Gabriel Vázquez para que me ayudara con este capítulo. Así que escuchemos sus libros recomendados. El libro que recomiendo se llama La Llamada, de Leila Guerriero, periodista argentina. La Llamada es la investigación que Leila Guerriero hizo durante 2 años en la vida de Silvia Lavairu, una mujer que fue militante en 1976 de la guerrilla de los Montoneros en Buenos Aires durante la dictadura argentina de Videla y compañía. Y La Llamada es el resultado entonces de 2 años de conversaciones, de investigaciones que cuentan el destino de esta mujer secuestrada por la dictadura, torturada y violada repetidamente a lo largo de 1 año y medio y después liberada y expulsada de Argentina, digamos, liberada para que saliera al exilio. Se va al exilio en España y en España, después de ese infierno que fue la ESMA, la famosa ESMA, lugar de tortura, desapariciones, asesinatos durante la dictadura, se encuentra Silvia Lavairu con un nuevo reto. El reto de ser exiliada, de vivir en medio de otros exiliados que por distintas razones que se explican en el libro no confían totalmente en ella y le hacen la vida difícil. Recomiendo también Los amigos de mi vida, de Hisham Matar. Hisham Matar es un escritor libio que escribe en inglés y cuenta en esta novela, que es una de las más bellas que he leído últimamente, la historia de 3 amigos, exiliados todos en el Reino Unido, estudiantes en Edimburgo, que se reúnen en cierto momento en Londres para asistir a la manifestación, a una manifestación contra la dictadura libia de Muammar el-Gaddafi, y están reunidos en una plaza londinense cuando ven como una ventana de la embajada libia se abre, sale un hombre que lleva un fusil y empieza a disparar contra los manifestantes. La única víctima mortal es una mujer policía inglesa que estaba supervisando la manifestación. Hasta ahí viene el hecho real. Esto está basado en hechos reales. La ficción consiste en imaginar que los 3 amigos sufren las consecuencias de este tiroteo. Uno de ellos es herido gravemente. Y a partir de ahí, Hisham Matar inventa una investigación en temas grandísimos como el exilio, el amor, las relaciones de amistad, la identidad, el impacto de la literatura, de los libros en nuestras vidas, lo que pueden darnos los libros para interpretar nuestras propias vidas. Y si hablamos de la calidad literaria colombiana, no podemos dejar de lado al escritor Ricardo Silva Romero, que este año publicó Alp Dues, un libro para el que el autor usa las herramientas de la ficción y se permite crear personajes ficticios para contar una historia real, la etapa del Tour de Francia que ganó Lucho Herrera en 1984. Lo busqué y este fue el mensaje que me envió, recomendándome estos libros para el 2025. Yo me dediqué este año a releer. Busqué las biografías de los músicos y de los directores de cine que más me gustan. Cuando se murió Paul Auster, que es el novelista sobre el que hice mi tesis de literatura, releí su primer libro en prosa, La invención de la soledad, que sirve mucho para aclarar la vida. Es el paso de él de hijo a padre y es muy conmovedor. Revisé 100 años de soledad, revisé Lo que no tiene nombre, las memorias de Piedad Bonnet, leí la novela de Héctor Abad, Salvo mi corazón, todo está bien, que me gustó mucho, es perfecta para los cinéfilos, y terminé el año leyendo El desdén de los dioses, la compilación de cuentos de Alejandro Gaviria, que me pareció pues delicioso de leer y sobre todo pues fascinante y también esclarecedor. Repito, he leído sobre todo las biografías que ya había leído antes, pero quería mencionar estos libros porque vale la pena que los consigan. Así como en las novelas de Vázquez y de Silva, la historia real ha servido como fermento para múltiples historias. Otro especialista en este rubro es el escritor español Arturo Pérez Reverte, y la muestra es su nueva novela, La isla de la mujer dormida. Se trata de una historia que sucede en el mar Egeo, en Grecia, pero es de nuevo una aproximación a la Guerra Civil Española, un operativo de los insurgentes franquistas para atacar barcos soviéticos que llevan suministros a las tropas republicanas. Otro libro que me gustó mucho es uno recién reeditado y muy pequeño, perfecto para llevar de viaje. Se trata de Américo Vespucio, la historia de un error histórico, de Stefan Zweig. El libro es un corto ensayo que cuenta los equívocos, malentendidos y circunstancias que terminaron con el nombre de América para nuestro continente. Cuando tengo dudas sobre historia, tengo la fortuna de poder recurrir a uno de los mejores historiadores y escritores del país, Juan Esteban Constaín. Escuchemos cuáles son sus recomendados. De entre mis lecturas de este año, quisiera recomendar tres libros. Para empezar, uno de poesía, El género mayor, del escritor chileno Jorge Teillier. Se llama Para ángeles y gorriones y lo publica la bellísima editorial colombiana Frailejón. Fue un absoluto descubrimiento. Quiero recomendar también la novela de Ricardo Silva Romero, El Alpe de Hues, que es la narración épica de ese día de 1984 en el que Lucho Herrera no solo ganó su primera etapa en el Tour de Francia, sino que se inventó a un país, se inventó a Colombia, que sentada al filo de la cama vio estremecida y con lágrimas y con risa nerviosa cómo uno de los suyos lograba esa especie de proeza inconcebible. Y el otro libro que quiero recomendar se llama La Regeneración. Es un libro de historia de Daniel Gutiérrez Ardila, publicado por Debate. Daniel Gutiérrez Ardila es uno de los mejores historiadores colombianos, un historiador joven y también muy prolífico, que además escribe muy bien, con gran claridad y rigor. Y en este libro se ocupa de uno de los momentos, uno de los periodos más interesantes de la historia colombiana a finales del siglo XIX, cuando el desmonte del orden federal y de la Constitución de Río Negro de 1863 y la unión esa entre disidentes del liberalismo radical y algunos miembros del conservatismo que van a engendrar eso que se llama la regeneración y que le da origen a la hegemonía conservadora. Pero es un libro que nos muestra pues toda la complejidad y todos los matices de ese momento de la historia. Si hay alguien que ha sabido lo que es ayudar a dar a luz muchos libros es Gabriel Iriarte, que ha sido editor y director editorial de grandes empresas del sector como Penguin Random House y Planeta. Así que si hay recomendaciones para tomar en serio, son las de Gabriel. Escuchémoslo. El primer libro que quiero recomendar es el de Piedad Bonet, La mujer incierta, que acaba de ganar el premio, el prestigioso premio Reina Sofía de poesía iberoamericana. Es un libro extraordinario, un libro, un testimonio autobiográfico en el que ella aborda temas muy diversos de su vida, centrada en su vida, como el tema de la maternidad, del matrimonio, del cuerpo femenino, de la vejez, el tema de su carrera literaria y su vida como escritora. Sus influencias literarias ocupan un espacio muy importante en el libro. Sí, se refiere a temas supremamente candentes como el machismo y la discriminación contra la mujer. Pero en todo este texto extraordinario está salpicado de mucho humor y de observaciones supremamente agudas sobre todos los temas que he señalado. Es un libro que realmente vale la pena leer ahora a fin de año. El segundo libro que quiero destacar es también de una mujer, una escritora española muy conocida en nuestro medio, que se llama Julia Navarro. El libro se llama El niño que perdió la guerra. Es un libro extraordinario que aborda una época supremamente importante del siglo XX, ¿no? La Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española. Está centrado esto en el tema de la historia de un niño cuyo padre lo envía con un asesor soviético que estaba trabajando en España a favor de los republicanos, cuando están perdiendo ya la guerra, lo envía a Rusia para salvarlo del inevitable triunfo del franquismo y de la dictadura franquista. Y este niño llega a Rusia y en poco tiempo le toca comenzar a vivir la Segunda Guerra Mundial en Rusia. Entonces es un retrato, un fresco maravilloso y muy sobrecogedor, tanto de la dictadura de franquista que se instaura después del año de la victoria franquista en el año 39, como del régimen, la Segunda Guerra Mundial en Rusia y el régimen estalinista posterior a la Segunda Guerra Mundial en Rusia. Es un fresco, repito, impresionante, maravilloso, de esa época del siglo XX y en esas dos coyunturas. El tercer libro que quiero mencionar es el de Jorge Enrique Robledo, Sin pelos en la lengua. Como ustedes saben, el Jorge Enrique fue escogido durante muchos años como el mejor congresista, ¿no? En repetidas oportunidades consiguió ese reconocimiento por parte de sus colegas. Es una autobiografía, unas memorias mejor, de Jorge Enrique desde sus años de infancia, su paso por la Universidad de los Andes, su ingreso al MOIR y su vinculación a todas estas luchas estudiantiles y posteriormente ya políticas en diferentes regiones del país, especialmente en Caldas, hasta su trabajo, su prolongado y muy conocido trabajo en el Congreso. Mauricio Arroyave es periodista y también tiene un canal de YouTube con un gran nombre, El Ojo Nuclear, en el que reseña libros. Por eso lo busqué y le pregunté qué libros recomendaba a los lectores de este podcast, así que aquí les comparto lo que me dijo. Comencemos con Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley. Nos la han vendido como una historia de terror, pero en realidad es un debate fascinante sobre la ciencia, la ética y el amor. Shelley, en 1886, anticipó discusiones como los límites de la inteligencia artificial y la biología sintética. El libro conmueve por la soledad y la cobardía y la falta de compasión humana por parte de quienes son incapaces de asumir su responsabilidad con lo que han creado. De ahí pasamos a El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tibuleac. La historia es un canto entrañable y luminoso sobre la relación de amor-odio entre una madre y su hijo. Alexi, un joven lleno de rabia, y su madre, en el ocaso de su vida, intentan reconciliarse en un verano inolvidable. Es una historia de sanación, perdón y de amor en su estado más crudo y profundo. Es breve, poética y poderosa. Siguiendo con los dilemas morales, El lector, de Bernhard Schlink, es una novela que explora asuntos como la culpa personal, la responsabilidad social y el perdón. Pero lo más interesante, a mi parecer, es que se cuestiona por la autoridad moral que tiene una sociedad para juzgar a alguien por crímenes cometidos cuando ni esa sociedad ni el individuo comprendían muy bien el alcance de sus acciones. Y luego tenemos Patria, de Fernando Aramburu. Me conmovió profundamente. Patria habla de dos familias a las que la violencia terminó separándolas y fracturándolas internamente. Mientras leía este libro no pude dejar de pensar en Colombia, en la necesidad que tienen las víctimas de conocer la verdad y de oír de parte de sus victimarios la palabra perdón, acompañada de acciones de resarcimiento. Tampoco dejé de pensar en tantos que no pueden deshacerse del rencor, de las amistades rotas sin remedio, de las familias a las que las circunstancias las encerraron en bandos opuestos. También es una reflexión sobre los victimarios, especialmente de quienes se dieron cuenta de lo absurda que fue la violencia que usaron y de lo miserable que ha sido su existencia por cuenta de un ideal que asumieron ingenuamente y terminó por traicionarlos. Ahí están, cuatro libros que entretienen, cuestionan y, lo más importante, se quedan contigo para siempre. Y para el público infantil y juvenil también hay recomendaciones, por eso busqué a dos personas expertas en la materia. María Osorio Caminata, editora y fundadora de la editorial Babel Libros, y Jairo Buitrago, escritor de libros para niños jóvenes. Les pedí que me recomendaran libros para este público y esta es su lista. Hola, yo he escogido dos libros. Uno es Pequeño Náufrago, de Jairo Buitrago, con ilustraciones de Juan Camilo Mayorga, de Cataplum, una robinsonada para chiquiticos con grandísimo sentido del humor, muy divertido. El otro es Gitanos, de Tragaluz, escrito por Bartolomeo Campos de Queiroz, de Brasil, ilustrado por Juan Carlos Restrepo, de Medellín. Juan Carlos hizo una ilustración sobre la cubierta y le dieron la forma de la ilustración también a la cubierta, lo que hace que esa imagen y esa tapa hagan el contexto, el espacio donde se desarrolla la historia que está cosida en medio. Estos son mis recomendados del 2024. El primero es Genealogía de Santiago Guevara y María Teresa Andrueto, publicado por Babel Libros, el mejor libro ilustrado que yo haya leído sobre el tema de la migración. Una visita al pasado y al presente trágico de la odisea de los migrantes. El siguiente es El Hombre Dorado, de María Fernanda Paz Castillo y Ramón París, sobre nuestro pasado prehispánico, con unas ilustraciones alucinantes, publicado por Cataplum Libros. Otro recomendado para mí este año es Un Pulpo, de Carlos Díaz Consuegra, un libro sobre el amor paternal, tierno, humorístico, publicado por Océano Travesía. Y el último libro recomendado para jóvenes y niños es Momo, escrito e ilustrado por Omar Castro y publicado por la editorial independiente La Valija de Fuego. Está basado en una historia de la vida real sobre un perro que pierde una pata, pero no sus ganas de vivir y dar amor a su familia. Esos son para mí los 4 libros más importantes del año para niños y niñas. Y como la idea es comenzar el año 2025 con una sonrisa, habría que incluir libros que precisamente nos hagan sonreír. Por eso me asesoré con el escritor Daniel Samper Ospina y le pregunté, ¿cuáles son los libros que recomienda leer para comenzar este 2025 con una sonrisa? Oigan ustedes su respuesta. Bueno, de los libros que me leí en el 2024 y que me gustaron especialmente, hayan salido en el 2024 o antes, pero sea como sea, los que yo descubrí en el 2024 y que puedo recomendar para comenzar con ellos el 2025, quiero destacar Alp de West, de Ricardo Silva Romero. Es muy, muy divertida la novela que reconstruye además la etapa que ganó Lucho Herrera. Gravedad Cero es un libro de cuentos de Woody Allen muy, pero muy entretenido. Nora Ephron, que es una autora gringa que escribió como una compilación de texticos de humor muy pero muy ricos de leer bajo un título que es No me acuerdo de nada. Muy bueno, se la recomiendo, es muy rico de leer, un libro corto, fácil, delicioso, inteligente. Otro que me entretuvo y me divirtió fue Los genios de Jaime Bailey, en el cual él recrea la pelea que tuvo García Márquez con Mario Vargas Llosa. Muy entretenido, morboso, gracioso y demás, como es Bailey. Me entretuvo bastante. Descubrí un autor mexicano que les recomiendo que se llama Enrique Serna. En concreto, un libro de cuentos que se llama Amores de Segunda Mano. Muy bonito, muy entretenido y también con algo de humor, pero sobre todo con mucha belleza. Creo que cualquiera de esos libros puede hacer que el comienzo de año sea más fácil de sobrellevar. Todos son ricos de leer, todos son sencillos, todos son amenos y valen la pena pues para mejorar estas vacaciones y este comienzo de año. Ojalá las recomendaciones les sirvan y les ayuden a comenzar el año de la mejor manera. Muchas gracias por escucharnos en este 2024 y que el 2025 esté lleno de buenas noticias y de buenos libros. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 120 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a Droguerías Cafam, porque tú nos inspiras. Dirección, Roberto Pombo. Producción general, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Samper Ospina. Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio, Carlos Bernal.